Pues, The Adventure of Die, A Hero's Bones, ya tiene fecha de lanzamiento y se ha anunciado para este 28 de septiembre del 2021 para iOS y Android. Un juego de acción RPG en donde tendremos que hacer frente a diversos enemigos que nos atacarán en grupos, mientras llevamos el control de tres personajes, siendo Dai, Pop y Mam. Ya sean que se controlen por la inteligencia artificial o por otros jugadores, personajes que además podrás personalizarlos, ya sea estéticamente o estratégicamente, en un apartado que te permitirá elegir diversas armas, magias, entre otras cosas que dotarán al juego de variedad.